la calle 2012. Esto es reggae, dancehall y hip hop de avanzada. Esto es una manía, esto es la caipanía. Bra, bra. Baila, baila, baila, baila, baila y no pares. Que el reggae music está sonando en la calle. Que el reggae music está sonando en la party. Dada Mercy Boy. Baila, baila, baila, baila, baila y no pares. Que el reggae music está sonando en la calle. Reggae music está sonando en la party. Lara Mercy Boy. Reggae music retumbando las paredes. Abre tus ojos pa' que vea lo que sucede. Suena reggae music y aquí todos se mueven. Tu conciencia y tu cuerpo con el high grade se mantiene. Abre tu mente, sé inteligente. El poco hace en tu alma y en tu corazón latente. No de que Babilonia se apodere de tú. Suena reggae music y lo hace diferente. Baila, baila, baila, baila, baila y no pares. Que el reggae music está sonando en la calle. Que el reggae music está sonando en la party. Lara Mercy Boy. Baila, baila, baila, baila, baila y no pares. Que el reggae music está sonando en la calle. Que el reggae music está sonando en la party. Lara Mercy Boy. Uba gadi upa dansea. Lenu vi la calle y ve su se. Uba gadi upa dansea. Lenu vi la calle y ve su se. Si no playa guapa, si no atena fresca guapa, si no atena sucena guapa, si no atena fresca guapa, si no atena sucena guapa, si no atena playa guapa, si no atena sucena guapa, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila y no pares. Que reggae music está sonando en la calle. Que reggae music está sonando en la party. Lara Mercy Boy. Baila, baila, baila, baila, baila y no pares. Que reggae music está sonando en la calle. Que reggae music está sonando en la party. Estalla, ritmo lanzado que te pega en la guaya. Marcamos diferencia, el balón va pa' la malla. Movil la callanza, ponen falla. Ritmo directo, mensaje concreto. Cruzan colcho, pesado y completo. En nuestra casa, en nuestro gueto. Repartiendo felicidad para sacarte del hueco. Nuestro sonido hace mucho eco. Y la muñeca baila con su muñeco. No pares, que el reggae music está sonando en la calle, que el reggae music está sonando en la party. Lara Mercy Boy, baila, baila, baila, baila, baila y no pares, que el reggae music está sonando en la calle, que el reggae music está sonando en la party. Lara Mercy Boy. Arranca el contraataque a la guerrilla mediática en la casa. Arranca este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante Rafael Chávez Frías, quien le abre el espectro junto con Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a todos los colectivos que hacemos vida aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quien más, bellísima y hermosísima. Inay Irma. Nos recordamos que este programa sale gracias a el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, y a esta asamblea de trabajadoras y trabajadores de Alba Ciudad. Todos los días hace el mejor esfuerzo para salir al aire y llevar revolución hasta sus oídos. Recordamos que también sale gracias al equipo de producción, que es Gustavo Villapol y Rosba Michinox. Y por supuesto la bellísima Inair Mansur. El grillo faltaba, era indispensable que el grillo piropeara hoy a Inair. Y el gallo. Mira, ayer había una cosa extraña sonando también. No solamente un gallo y un... No sé. Y un grillo. No sé qué. Había otra cosa y no recuerdo ahorita ya. La vaca loca. Momento. No sé. El pollito pío no era, pero... El pollito pío. Mira, recordamos que hoy es... ¡Qué puchi! También gracias a... que está en los controles, ¿vale? Por nuestro operador. ¡Puchi! ¡Puchi! Así es. Un aplauso, ¿vale? Que siempre está pendiente aquí para... complacer peticiones, porque hoy es martes de reggae y ska. Así es, hoy es martes de reggae y ska. Martes de buena vibra, martes sabrosita, de... Sabrosita. Vaya. De música combatiente. Pa. Ajá. Música de protesta. Música revolucionaria. Así que solicítenla a través del 0416-534-8710. 0416-534-8710. Ajá. Y a través de la cuenta en Twitter, @contraataque963. Así es, @contraataque963. Por supuesto, le agradecemos a todas aquellas emisoras hermanas quienes nos retransmiten por RPM, Revoluciones por Minuto, 88.5 FM en el estado Táchira. Radio Misión 94.5 FM en partes de Lara y Portuguesa. Más nada. Y Radio Venceremos 96.5 FM. Allá un beso a toda mi gente de Carora. Un abrazo, una guarachana. Radio, así sabe, sí. El mejor ritmo, pues. Miércoles, ¿qué digo? Martes. ¿Qué le pasa a los miércoles? Dale, los miércoles son tan atravesados que aparecen todos los días. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, confundo el miércoles por merengue. Entonces, tengo ahí unos segundos de adelantado, no sé. Y entonces M. Yo creo que es que están atravesados, pues. ¿No? Es que los miércoles son atravesados, sí, bueno, está. Excelente la jornada que acabamos de tener con la gente del movimiento socioproductivo, ¿vale? Bellas Artes, así es. De Bellas Artes, una nueva célula que se está conformando, pero este marcando viernes, zona este viernes. Entrega de equipo. Así es, viernes entrega de equipo a todas esas cuatro células que hemos venido formando en estos dos mesecitos apenas. Así es. En un ráspalo están graduadas ya unas células que ya van a estar reportando para el informativo comunal de Ciudad 96.3. Sí, sí. Célula del colectivo La Piedrita, célula del colectivo de Mujeres por la Vida y por la Paz, la célula de aquí, la que acabamos de mencionar, Movimiento Socioproductivo de Artesanos de Bellas Artes. Y el colectivo Momento, que es de Cotiza y Altagracia. Qué bueno, este van a estar haciendo la guerrilla mediática. In the house. Desde sus lugares de... ¿Qué? Desde sus lugares de... Desde sus lugares de... Gustavo, por favor. ¿Qué? De su espacio, casa, ¿vale? De su espacio donde hacen revolución, ¿vale? Así es. Ellos saben dónde van a estar haciendo sus reportajes para Alba Ciudad. Y bueno, agradecemos de verdad todo el afecto que demuestran y que nos llena mucho el darle y brindarle... Mira, Puchi. Puchi, seriedad, este programa es serio. Por favor, contrólate. ¿Cuántas veces tenemos que decirlo y repetirlo? Este programa es pura seriedad. Mira, hablando de seriedad, les recuerdo que nos van a escribir mensajito de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710 y al Twitter, @contraataque963. Más adelante tendremos titulares y buenas noticias, porque esto buena es vibra. La guerrilla mediática. En la casa. Llévatelo, Puchi. A mí me querrá. Lo mucho.

de la promoción Comandante Supremo Hugo Chávez, que se realiza en el estado de Aragua en este momento. Nosotros estamos, viendo. Todo es por culpa del Chávez. Eso está sucediendo, pero en este momento nosotros estamos. Usted lo puede ver por Venezuela. Usted lo puede ver por Alba Ciudad. Y si lo logra hacer, es un verdugo. Epa, cuidado. Que es un verdugo para ver algo por radio. Si no lo quiere ver, bueno, escúchalo, quédese en sintonía. Exacto. Y no cambie el dial. Ay, por aquí tenemos también buena vibra, y es que Ciudad Caracas. Aparte de nuestras voces. Hoy llegó la niña con la autoestima baja. Ese es el grillo. Homicidio. Ay, el grillo le suele a fuerza. A él sí lo obedece, ¿verdad, Puchi? A él sí. No, a todo. Ah, ok. Homicidios en Caracas han disminuido 39% con el plan Patria Segura. Desde la puesta en marcha del dispositivo Patria Segura el pasado 13 de mayo, los homicidios en Caracas han disminuido en 39%. ¿Cuánto? 39%. No te creo. Pues me vas a tener que creer. Gracias, claro, a la lucha contra... Porque ahí también hay sufrimiento con la revolución. Gracias. Me iría demasiado. Pero yo no te creo. Gracias a la lucha contra la violencia que lleva adelante la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Porque lo digo yo, ¿verdad? Sí. Indicó este martes el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, que también parece que el Nicolás Maduro, que tiene sus chistes también, lo inscribió en la Asociación de Cifrinos Pro Chavistas. ¿Qué? En serio. Y metió a Jesse Chacón, metió un combo ahí de cifrinos que yo no sé qué es lo que es, pero bueno, no me meto en esos chistes internos del alto gobierno. Dice Jorge Rodríguez, eso nos llena de optimismo, de esperanza. No estamos satisfechos, pero una de las cifras más importantes en reducción de homicidios en toda Venezuela. Señaló el alcalde durante un acto de destrucción de armas realizado en el Consejo Municipal de Caracas. Eso fue en la Plaza Bolívar de Caracas. Esa noticia no la van a ver publicada en esos periódicos. Ni la van caros a escuchar por RCR. Porque son bien caros los periódicos de RCR. Se ganó una pelita. Privadito. Tú sabes. Epa, cuidado. Mira, esto es una noticia de terror, ¿vale? Esto es un titular. No puede ser. ¿Qué sí sucede? ¿Qué sucede? Espantoso. Presidente Maduro inicia la misión Mercosur. ¡No! Entregando este martes 390 millones de bolívares para el desarrollo de 26 industrias venezolanas. ¡No! Como parte del lanzamiento de la misión Mercosur. Ya no se puede vivir en el que no sea una burguesía parásita. Ahora hay que producir. ¡Odio el socialismo! Los recursos asignados provienen del Fondo ALBA Mercosur, creado por el Ejecutivo Nacional para apoyar a las empresas nacionales y estimular las exportaciones. Ahora que el país forma parte del mercado común del sur, Mercosur. Cierra la puerta que viene el Mercosur. ¡No! ¿Qué te pasó? ¡Mi noticia! ¡Oh, la computadora es escuálida! ¡Oye, Mercosur! De verdad, no lo soporto. ¿Hasta cuándo? Yo soy feliz importando y revendiendo precios hurtos de caros como burguesía. ¿Por qué voy a tener que producir en este país socialista? Pues resulta que la misión Mercosur es una iniciativa que, mediante la participación del Gabinete Económico, empresarios e inversionistas privados, estimulará la inversión socioproductiva a propósito del reciente ingreso como miembro pleno de Venezuela al organismo y próximo recibimiento de Caracas como presidente semestral del mecanismo integrador. ¿Qué tal? Excelentemente bueno. Esto va a apoyar a los proyectos así como el mercado de artesanos y artesanas. Correcto, que tienen ahí un intento de fábrica de textiles. Así muy es. Muy bueno, una microempresita ahí de textiles socioproductiva, bien interesante. Aquí así tenemos, como esas otras experiencias socioproductivas. Aquí tenemos un mensajito de texto. Sí, cuéntame. Dicen al 0416-534-8710. Camarada, saludos a mi programa favorito. Como siempre, pongan Trus de Megadeth. Me están pidiendo un Megadeth aquí, pura cabilla. ¿Cómo no, camarada? Ya la vamos a buscar. Mañana, miércoles de rock y electrónica. Ah, ¿verdad? Que hoy es martes de rey. Es que mañana te la ponemos entonces, claro, mi camarada. Aquí dice, buenas tardes, para felicitar a toda mi familia de parte de Raquel Alemán, que los quiero mucho, y que les complazca con un vallenato de Nelson Velázquez. Nos la pone difícil en un martes de reggae y ska. Bueno, Puchi, busca ahí a ver si Nelson Velázquez está. Vamos ahí. A tener que, vamos a tener que buscarlo, no sé, para inventarnos un día, no sé de qué. El jueves, para eso está el los jueves. Los sábados de todito. Bueno, un aplauso, una felicidad, porque ella pidió felicitar a la así familia. Así es, un aplauso, vale. Para Raquel Alemán, a toda su familia. A Raquel y a todo aquel, un saludo para allá. No sabemos, a Vicente años, y a toda su gente. Pero feliz cumpleaños. A Raimundo y a todo el mundo. Alemán y a toda su familia, que algún día va a cumplir años. Lo felicitamos por aquí. Felicitaciones a todos aquellos que tiraron la cédula. ¡Ah! Echamos de lo que es esto. Bueno, pero fuerte. ¿Qué pasa? Me está poniendo difícil. ¡Puchi, conchale! ¡Me rayé! Mira, antes de que continuemos, no, con que esta va, así, Puchi, difícil no te rayaste, situación. Tranquilo. Tenemos más buena vibra y es que más de 6.500 millones de bolívares serán transferidos. ¡6.500 millones de bolívares! ¡6.500 millones de bolívares! ¡Sí, compadre! Serán transmitidos, ¿qué digo? Serán transferidos a las universidades. A partir del 9 de julio, el gobierno nacional transferirá la cantidad de 6.559.708.769 bolívares. Tanto a las universidades nacionales, experimentales y autónomas del país, como a los institutos, colegios y universitarios, con el propósito de cancelar los aumentos de salarios y otros beneficios socioeconómicos acordados en la convención colectiva única. Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? Y van a seguir con la protestadera. Ustedes no se dan cuenta, estudiantes de las universidades autónomas, que mientras ustedes protestan, el resto del 60, el 70% de las universidades se está graduando y está accediendo a los trabajos a los que ustedes no acceden por andar de pangolo. ¡Métale el ojo a eso! No, ¿sabes qué? Por cierto, me comentaba ellos una... Ellos andan de pangolo protestando todo el año y todo el mundo se gradúa. ¡Epa, cuidado! De la UCB me comentaba que, bueno, que una profesora le llegó y, bueno, ayúdenos, por favor, a que nos suban el sueldo. Y entonces... En las protestas y eso, ¿no? Entonces viene la compañera y le dice, bueno, profesor, ¿y cuándo usted nos ayudó a conseguir las becas de OVE, nos ayudó en el centro de estudiantes? ¿Cuándo nos ayudó cuando un profesor abusó contra nosotros en una materia que suele ocurrir bastante y no? Y bueno, ¿no? ¿Cuándo nos apoyó en ese momento? Es una pregunta que se le hace. Reflexión. ¿No? Una pequeña reflexión, pero bueno, como es buena vibra, seguimos aquí con las buenas. Ah, no, ¿verdad? Que ya dijiste eso. Vámonos mejor a un corte musical. Bueno, y volvemos con más. Musiquita. Porque esta es la guerrilla mediática, ¿vale? In the house. Contraataque, Puchi. ¿Cuál es el juez de su propio destino? Y en este juicio no hay desigualdad, no. De manos mis la da, luchando poco a poco, pues es como único puede sobrellevar tanto embrollo. Liberate, and brother, you're right. Continuamos, continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. La casa cuando son las 5:41 de la tarde. Recordamos la mensajería de texto. 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y la cuenta en Twitter, @contraataque963. @contraataque963. Así que bueno, pueden comunicarse, mandar su canción si son compositores. Por aquí también colocamos la canción porque somos cero payola. Si tienen una cancioncita de reggae o ska que enviarnos estos martes, que nosotros colocamos siempre un buen reggae, un buen ska, envíala y nosotros la colocamos con muchísimo gusto por aquí por Star Dial. Tenemos mensajitos de texto, Inair. ¿Qué dice? ¿Qué habla? No dice por aquí. ¿Qué comenta la gente? Lo lamentable es que esos docentes le van a pagar esos días que se pararon. Y los únicos perjudiciados serán los estudiantes, nos dice Freddy de Baruta. Eso es lo lamentable, camarada. Pero este es un gobierno responsable también. Y el derecho para un derecho garantizado por la Constitución. Solo que el Tribunal Supremo de Justicia les ordenó que reiniciaran las clases. No, entonces ahí sí habría que ver hasta qué punto se paga, ¿no? Yo sí haría un llamado ahí a que se revise si se va a seguir pagando la sinvergüenzura. Totalmente democrático. Humano. Tan democrático que pueden comparar las medidas que se tomó, ¿no?, en el gobierno de Lucinche, porque lo pueden buscar, por cierto, aquí en la página de Alba Ciudad. Vamos a hacerle... ¿De qué te ríes, Gustavo? No, mira, en verdad pueden escuchar, pueden buscar en la página de albaciudad.org/wp/ una investigación que realizó aquí el, que realizaron aquí los compañeros Kenny Castillo y Lugino Bracho. Kenny Castillo y Lugino sobre qué hizo el gobierno de Lucinche con las personas que estaban pidiendo reivindicación laboral, con los profesores que estaban pidiendo reivindicación laboral y se fueron a paro. Tenemos ahí se las dejo. Para un mensajito por aquí, Puchi. Ajá. Que esto es un contraataque del amor. Un contraataque del amor por eso mí. Te estabas riendo. Esto es un contraataque del amor. Eso es el amor. Ah, pero está bueno, está bueno. Ah, ok. Buenas tardes. Hola. Busco novia de 25 años a 35. Un poco amplio el muchacho. Me llamo Luis Mauro. Luis Mauro. Luis, no, no sé si puedo dar tu número. Por favor, estén pendientes del número de Luis Mauro en próximos mensajes. Soy Maritza el peludo. Vale, sé. Puchi no se puede con Puchi. Todo es culpa de Puchi. Todo es por culpa de Puchi. Bueno, Luis Mauro está buscando novia, vale, 25 a 35 años, que con mucho amor, con mucha pasión. Soy Maritza el peludo. No, Maritza, contrólate. No sabemos. Maritza, no sabemos si se puede, Maritza, contrólate, por favor. Es novia. Bueno, y novia. Hablando aquí, bueno, vibro porque hoy es martes de reggae y de ska, yo quiero hablar de buen cine. ¿Vale? ¿Buen cine? Sí. Cuéntame, ¿qué hay? No puede ser, buen cine en este régimen. Este régimen castrocomunista, nicochavista. Cuéntame. Una película que recomiendo 100%, la vi ayer, no la recomiendo porque lo dicen por ahí, no, la vi, se llama Azú. Tremenda película, vayan a verla, es excelente. De Luis Alberto La Mata, y bueno, de verdad me quito el sombrero que no tengo. Muy, no, buena, verdad, muy buena, muy buena. La producción, el guión, el montaje, el soundtrack, todo es excelente. Es un fuerte aplauso ahí a los productores, además al Ministerio de la Cultura, que fue quien financió esta película, que se llama Azú. Excelente película, la recomendamos, está en el cine actualmente. Y nos encantaría, ¿verdad?, tener aquí a Luis Alberto La Mata, la protagonista de la película, que no recuerdo el nombre ahorita, de la protagonista de Azú. Una negra hermosísima que de verdad que es un excelente papel. Muy buena la película, todo el mundo actúa muy bien. Felicitaciones al cine venezolano, que en un gran porcentaje financiado por el gobierno revolucionario, a pesar de que sus actrices y actores no lo digan. Algunos sí, algunos son conscientes del hecho, pero... No, una maravilla. Maravillosa, de verdad, tiene un gran contenido aparte. O sea, es una película muy, muy bien hecha. Se nota que la investigación histórica estuvo en principio ahí. Bueno, La parte de producción estuvo también bastante compenetrada con lo que quería el guión y bueno, hicieron una excelente producción. Flora Silvestre. Personalmente, bueno, es fuerte para mí algunas escenas, pero son reales. Flora Silvestre se llama la protagonista de Azú. No, todos muy bien. Flora Silvestre, el coprotagonista, maravilloso. No vale, puchi, ¿qué es eso? Pero conchale, controla. Así es. No, ¿verdad? Puchi, ya tú la viste. Tienes que ir a verla, ¿viste? Muy buena. ¿Dónde también entraba? Ay, te hubieras pasado, puchi. No, anda, compra tu entrada. Anda al cine. Vamos al cine. Es producción nacional. Vamos al cine. No. Vamos por el pelito y la tampoco, pirata. Tampoco. No, de verdad que pero cuando son venezolanas, de verdad, hay que verlas en el cine. Muy bueno, hay que apoyar. No, pero esta es, vale la pena totalmente ir a apoyar a esta producción. Tiene demasiada conciencia. Mucha conciencia. Muy bueno. Así que bueno, ya saben. Próximamente también por ahí está pendiente otra película de Alberto Lamata. Así que es Bolívar, el hombre de las dificultades. Se ve muy buena también la película. Sí, es tan buena como Azú. Voy corriendo también a verla cuando la estrenen. Yo no sé si no la han estrenado todavía. Pero bueno, está pendiente. Recordamos la mensajería de texto. 0416-534-8710. Vamos a escuchar algo de música y ahorita venimos. Uh-huh. Puchi, estamos hablando mucho para el tiempo que nos conocemos. Usted es la guerrilla mediática. En la casa. Vaya. de los 100 barrios porteños. No tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto. Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor. En la casa, recordando la mensajería de texto, porque escuchábamos a Matador de los Fabulosos Cadillacs, que es martes de Reggae Ska. Así que bueno, pueden seguir solicitando a través del 0416-534, ay por Dios, 8710-0416. Pueden editar, los que saben de edición, lo que pasó anteriormente. Lo que acaba de pasar. Eso no se hace en radio. No se hace, no. Pero bueno, recuerden que pueden escribirnos también. ¿Y ese niño dónde salió? No sé, no sé. Es el que dice 1, 2, 3, 4. Ah, ese es cuando la noticia de terror. Se asustó porque pensó que íbamos al charco, ¿no? Claro, eso es. Ah, bueno, pero antes de ir al charco, recuerden el Twitter, @contraataque963. ¿Tú conseguiste un charco? Bueno, yo puedo decir cualquier cosa. Bueno, pero entonces vamos al... ¿Cuál charco? Al de la locura. Esto es una fiesta. ¡Qué rapuche activo! Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. ¿Aló? Capri. Capri, Capri. El ex. El ex de Erika de la Vega. Chita, chita. Maduro pone en riesgo al país con el caso Snowden. El gobernador del estado Miranda, insisto, si alguien lo ha visto por ahí, por favor que nos diga, Enrique del Majuche, ex Radosky, consideró que con el ofrecimiento de asilo a Edward Snowden se pone en riesgo el país. A su juicio, el gobierno busca tapar la situación del país. Y dice país como 20 veces en un mismo párrafo. País, país, país, país, país, país. El gobernador del estado Miranda. ¿Sabes qué es un país? Yo creo que tiene un amplio concepto de país. O un reducido concepto de país y un amplio concepto de estado. No sé cómo es el rollo que tiene él de estado Miranda. Él cree que el estado Miranda ¿sabrá es todo? ¿Qué es patria? Con cara de susto dijo eso Caprile. Me lo imagino. Con falta de voluntad. La ceja un poquito más arriba que cuando puso la cara de arre. Sentimiento. Mira, yo me pregunto, ¿por qué el gobierno nacional no está en derecho de darle asilo a un ciudadano estadounidense perseguido por situaciones políticas? Porque el gobierno, si el gobierno de los Estados Unidos tiene en su país a 18 banqueros prófugos venezolanos. Tiene a Posada Carriles. 18 banqueros prófugos venezolanos. Tiene además a un conjunto Posada de... Posada Carriles, que es un terrorista confeso que se escapó de una cárcel en Venezuela y por eso lo estamos solicitando. O sea, él se escapó así, se piró, se lanzó por la ventana. Lo del Banco Federal, que es parte de los 18... Pues, tiró la de humo. que se parte de los 18 banqueros prófugos. Hay un grupo de militares y civiles que sabotearon la empresa petrolera venezolana, que dieron un golpe de Estado, pero que además se alzaron en contra de un gobierno constitucional y están en los Estados Unidos. 15 mil o 16 mil millones de dólares fue la pérdida. ¿Por qué el gobierno de Venezuela, digo yo, en algo que llaman en las relaciones internacionales reciprocidad? ¿Por qué en el uso de su reciprocidad como gobierno no puede darle asilo a un ciudadano norteamericano? ¿Acaso no está en su derecho? ¿Alguien sabe qué está haciendo el gobernador del estado Miranda? O mejor aún, ¿a alguien le importa qué está haciendo el gobernador de Miranda? No, supongo que a la gente del estado Miranda sí le importa. Sí. Porque son recursos que se mandan al estado Miranda y, bueno, tantas necesidades que ese estado tiene. Bueno. Ah, claro que le debería importar, por lo menos. Espero que llegue la hora de elegir un gobernador patriota para ese estado. Ay, Dios, claro, qué feo. Que llegue la hora de elegir un gobernador que asuma la responsabilidad. ¿Sabes cómo es la cosa? Nos vamos a un corte. No. ¿No? ¡Ah, nuestra sección! ¡La última! ¡La última! ¡Cotufa, cotufa! Y que ya no da chance para corte. ¡Cotufa, cotufa, cotufa! ¡Se explotaba! El extraño mundo de las cofas explotadas. Boca grande. Boca grande. Hay un rum rum por ahí de que, según el cual, yo voy a ir a declarar a la fiscalía. El magnífico periodista especializado en rumores, sin confirmación, por supuesto, Nelson Bucaranda, escribió en sus runrunes de rumores que llegó a sus oídos que él acudirá desde Miami a la Fiscalía de Venezuela por la citación que le hicieron. Boca Grande explicó que este es uno de los runrunes más fuertes que le ha llegado. El runrun sonaba como cierto. Casi me lo creo. Incluso decía que tan solo estaba esperando un asiento libre en un avión hacia Venezuela para montarme corriendo. Realmente un runrun ejemplar. Comentó, orgulloso. La fuente de runrun está por determinarse. No sabemos a quién se le ocurrió hacer semejante afirmación, que debían darle un premio a la originalidad. Debo admitir que el que creó ese runrun es un maestro del chisme. Explicó Bocaranda con sorpresa. La magnificencia del runrun hace que, por respeto, Bocaranda no lo publique en su famosa columna, donde hay runrunes tipo normal, sin la majestuosidad de este runrun que sorprendió a propios y extraños. ¿Para globoterror.com? Reporto. Cotufas explotadas. Claro que sí, fue un reporte de cotufas. Son así que se quedó 8 minutos. Nos vamos, porque nos están echando. No hayamos que hacer en este estudio hoy. Nos están echando realmente. La hora nos está echando. Y Mango también, que miren, no olviden escuchar Marcando Zona, por supuesto. Así es. Ahorita. La guerrilla mediática en la casa. Así es. Nos vamos como todas las tardes diciendo que Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo, Puchi. Eso fue Puchi al final. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroja o Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra Julio como va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.